Muchos expertos apodan irónicamente al Internet como Spynet y tienen una poderosa razón para ello. No solo un montón de agencias de seguridad, sino además empresas poderosas de toda índole, ya sea para fines publicitarios o para aprender sobre tus hábitos, ven lo que haces cada vez que navegas en Internet. Si pensabas que no eres lo suficientemente importante para que alguien te vigile, estás equivocado. En el mundo de hoy, lo eres. Siempre que exista gente interesada en venderte algo, tú serás estudiado. Y es debido al problema del espionaje masivo que fue creada la Deep Web, un sitio que no es realmente maligno, que solo fue concebido como un Internet dentro de Internet, donde el usuario no sea objeto de fuerzas que vigilan exhaustivamente. Un sitio para el que necesitas software especial, llámese Tor, llámese SRware, que te permite navegar por estos pasajes oscuros de la red sin que se viole tu intimidad. Lamentablemente, todo tiene una consecuencia. La Deep Web no tardó en llenarse de la actividad criminal que la hizo célebre y, en varios casos, sumamente peligrosa. El delito más llano en estos recovecos digitales, para que te hagas una idea, no baja de distribución de fotos de pornografía infantil. Escaleras abajo están auténticas redes criminales que en el mundo real consiguen niños para filmarlos o hacer algo peor y satisfacer esta demanda. Y más allá, verdaderos negocios de drogas, mercados negros de toda índole e inclusive sicariato. Hoy día, habiéndose popularizado, la Deep Web está poblada por curiosos principalmente. A veces incluso neófitos que la usan simplemente para sentirse especiales y participar en foros sin saber que realmente están perdiendo su tiempo. Pero hay quienes sí la usan para el fin útil por el cual fue creada. Y no son solo criminales, sino empresas que trabajan en áreas muy delicadas y vulnerables a la maliciosidad de la competencia. Y desde luego, agencias de inteligencia de potencias y superpotencias, quienes sin dudas utilizan las facilidades que brinda Internet para traspasar información de un lado a otro. Pero obviamente no lo hacen en la red normal. Ellos, aunque te parezca sorprendente, son los principales usuarios de la Deep Web. Pero hay un lugar muy profundo al que se le llama míticamente Marianas Web. Se creía que era una leyenda, pero de hecho es bastante real y es un tema sumamente pavoroso. Es la Internet más lejana, más oscura y más profunda. El lugar donde se albergan los mayores, más sórdidos, más escandalosos y más delicados secretos del mundo. Asuntos de seguridad nacional, datos de inteligencia, información económica sumamente privilegiada que en cualquier mercado bursátil se consideraría sumamente ilegal. Secretos personales de individuos importantes, información que podría destruir por completo emporios políticos y reputaciones, planes de guerras vigentes e incluso algo terrorífico, planes de guerra futuros. Cualquier entendido diría que, de manera extraoficial, cualquier cosa que se traslade en las profundidades abisales de la red Mariana debe protegerse con todo el peso de una potencia organizada, y cualquier fuga podría pagarse con la vida. De hecho, ya hay personas en periódicos importantísimos pidiendo que se establezca la pena de muerte para delitos de hacking agravados contra suelo americano. En cuanto a Pakistán, ya aprobaron semejante castigo para crímenes de este tipo. Y si vivieras allá, podría imponérsete por menos de lo que imaginas. No precisamente por robar un banco usando la computadora, sino tan solo por leer algo que no debes. Y te advierto, el número de países con este tipo de medidas va creciendo. Pero, ¿Por qué se le llama Marianas Web? ¿De dónde viene ese nombre? Simple, porque así se le llama a la fosa de las Marianas. Con 11 kilómetros, es el trecho más profundo del océano. Muchas personas pensaban que Marianas Web era simplemente un mito, o quizá fue un mito que terminó encajando metafóricamente con la realidad, un mito de horror que la vida real acabó adoptando, o tal vez un mito que predijo lo que acabó pasando. Se sabe que hay información extraordinariamente importante fluyendo en Internet. Se sabe que hay una guerra fría ahí. Una vez, desde una agencia de inteligencia norteamericana, se hackeó una planta nuclear en Irán, inutilizándola por completo. Y los ataques informáticos de China hacia Estados Unidos ya dejaron de ser secreto hace tiempo. Entre mercados de valores y economías, entre secretos de inteligencia y poderosa información personal, potencias militares y multinacionales que tienen participación y voto en el bienestar o malestar de las economías más poderosas, son como faros flotando en la oscuridad. Lo creas o no, todos usan la Deep Web. Son como luces pequeñas poblando muy escasamente la nada más profunda, y a eso se le considera la Red Mariana. Si pones en Google hacker desaparecido en inglés, vas a ver muchísimos casos de gente que desapareció sin dejar rastro luego de años continuos de actividad en foros y comunidades. Lo mismo si colocas hacker asesinado. Hasta el día de hoy, hay gente que sigue tratando de encontrar respuesta a estos casos, que de hecho no reportan casi nunca en la televisión. Sin dudas, una advertencia importante, pues en el fondo sabemos que por pura lógica estadística, más de uno ha debido caer por meterse donde no debía con una computadora. Quizá Snowden fue solo un afortunado que logró irse a tiempo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrégate también a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.